limbo martes rojo, bip bip. Upon the darkest foot of your unsuspecting bed. From the blossom rings of my jackal croon to the stems of the sink of foil, I give to you the shrapnel with which to sprinkle in a soil. Because all the traps in the cellar go clickety-clack, 'cause you know I always set them for you. In the cellar form a vermin of steps. Yeah, you know they're gonna take me to you. Yeah, you. You wash it down with harlot soap. Well, is this what you want? I'll paint your steps with the lilac stains of spelter revenant. My cutlery is wrapped in linen of dawn wooden drawers. From the palm of my throne I beckon you, take the orchid cord. Because all the traps in the cellar go clickety-clack, 'cause you know I always set them for you. Cinco. 4864-0489. Cuando un libro se desarma es porque fue utilizado y uno lo encuentra en la repisa. Los libros que están nuevos me hacen desconfiar porque no han sido leídos. Los libros que no están escritos no contienen palabras porque los lectores no vuelcan sus opiniones. Entonces, cuando uno encuentra un libro, ¿qué hace con él? Yo creo que uno lo descubre, lo busca incansablemente, lo inicia. A veces es difícil llegar al final. A veces uno se queda en esa vida de zapping, de libros, tan maravillosa. Pero voy a empezar a leer este libro de aquí al final de los días del limbo. Y empieza así. Me abismo, sucumbo. Abismarse. Ataque de anodamiento que se apodera del sujeto amoroso. Por desesperación o plenitud. Werther o Weather. Herida o felicidad. Me dan a veces ganas de abismarme. Esta mañana en el campo, el día es gris y benigno. Sufro por no sé qué incidente. Una idea de suicidio se presenta, limpia de todo resentimiento, ningún chantaje a nadie. Es una idea insulsa, no rompe nada, no quiebra nada. Se adapta al color, al silencio, al abandono de esta mañana. Otro día, bajo la lluvia, esperamos el barco a orillas de un lago. De felicidad, esta vez. El mismo ataque de anonadamiento me domina. Así, a veces, la desdicha o la alegría caen sobre mí sin que sobrevenga ningún tumulto, tampoco ningún pensamiento acariciado, probado, tanteado. Werther. En estos pensamientos me abismo, sucumbo bajo el poder de esas magníficas visiones. La veré. Todo, todo, como devorado por un abismo, desaparece ante esta perspectiva. ¿Cómo se tantea el agua con el pie? ¿Puede regresar? No tiene nada de solemne. Esto es, muy precisamente, la dulzura.

clock broken in the wind. Are you hungry? Close to you, close to you, close to you, close to you, close to you. Quimbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. La necesidad de este libro se sustenta en la consideración siguiente. El discurso amoroso es hoy de una extrema soledad. Es un discurso tal vez hablado por miles de personas. ¿Quién lo sabe? Pero que al que nadie sostiene. Está completamente abandonado por los lenguajes circundantes, o ignorado, o despreciado, o encarnecido por ellos. Separado no solamente del poder, sino también de sus mecanismos, ciencias, conocimientos, artes. De tal modo arrastrado por su propia fuerza en la deriva de lo inactual, deportado fuera de toda gregariedad, no le queda más que ser el lugar, por exiguo que sea, de una afirmación. Esta afirmación es, en suma, el tema del libro que comienza. Lo sé. La necesidad de este libro se sustenta en la consideración siguiente. El discurso amoroso es hoy de una extrema soledad. Lo sé. De una extrema soledad. Lo sé. Esta afirmación es, en suma, el tema del libro que comienza. Esta afirmación es, en suma, el tema del libro que comienza. sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Tocarle un poquito los huevos. Perdón. Hay que tocarle un poquito los huevos. Con gracia. Hay que hundirse de a poco. Con gracia. Ensuciarse los adentros. Perdón. Hay que tener los propios y tocarle un poquito los huevos. Gracias. Hay que tocarle los ovarios. Perdón. Con respeto. Perdón. Con respeto. Con gracia. Con gracia. Perdón. Tienes que darle. Perdón. Con gracia. Con gracia. Hay que tener la mano blanda. Con gracia. La panza afuera. Perdón. La nariz cargada. Perdón. El pantalón por las rodillas. Con gracia. Hay que sacarse una foto en el bulo de Dios. Perdón. El bulo de Dios. Perdón. El bulo de Dios. Perdón. El bulo de Dios. Perdón. Hay que bailar en el bulo de Dios. Con gracia. Con respeto. Con gracia. Con respeto. Con gracia. Yo no le debo nada a nadie. Perdón. Yo no le debo nada a nadie. Perdón. Hay que dar a los huevos. Con gracia. En los huevos. Con gracia. Con gracia. Perdón. Pero que brota. Con gracia. Alimentos. Con gracia. Saludables. Perdón. Que no engordan. Alimentos saludables que no engordan. Ma vice mesezza ne ma te bene ma bene ne c'è vice de maio Cepiti sana me secina me secina yo yo yo yo su se sia su se sia yo yo yo yo sane pesa sra propia Nicoletta Tosia Messecina, Messecina. Yo, yo, yo, yo, su, Cecilia, su, Cecilia. Yo, yo, yo, yo, sale de esa, será propia. Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta, está tosía. A viernes de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. No entra nunca. No, es así. Yo le doy ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. No entra nunca esta cortina. ¿No? No. Pero creo que la vamos a volar. No, es linda. Pero es una muy linda cortina. Sí, es linda. Es lindo tener buenas cortinas a veces. Las de la casa no me importan mucho. Las musicales son muy importantes. Las musicales, más que nada. Y las de la casa no sirven para nada. Depende. Solo sirve para el momento de la luna. En realidad... sí. Amenizan un poco la luz y si las cortinas tienen un color lindo, puede hacer que el paso de la luz te dé un lindo color en tu cuarto. En lo musical me parece que pasa lo mismo. Sí, es cierto. ¿No? Ameniza un poco la vida cotidiana. Sí, le ponen color a lo que le vas a decir o hacer encima. Es así. Es casi fundamental. Es tarde, estoy un poco cansado. ¿Estás cansado? Sí. Mañana arrancás temprano. Mañana arranco temprano. Otra vez. Raro en mí arrancar temprano. ¿Qué pasa en la mañana que no pasa en... No sé, ¿cuándo te levantas generalmente? No, me levanto... Soy más trasnochador y me levanto... ¿11 de la mañana este horario? Claro, más cerca de los mediodías que de las primeras mañanas. ¿Y qué diferencia ves entre la... No en la calle, sino en vos, cuando te levantás a la mañana y cuando te levantás más cerca del mediodía? Veo el sol entrar por la ventana. Bueno, pero a nivel sensacional... Sensacional. Y a nivel sensorial, que estoy más tiempo como en un intermedio, si no sé si estoy despierto, dormido. Claro, pero eso es porque dormís pocos, pero no te pasa que, bueno, la mañana tiene otro olor también. Tiene un olor distinto. Sí. No sé, a mí me pasa eso con el olor de la mañana. Es raro, porque yo vivo en un PH, entre medio de edificios. El olor siempre es el mismo. Por eso. No sé cómo es la mañana con el olor. Bueno, es cierto, quizá... Me encantaría imaginar, o sea, si me voy a otro lado... Bueno, vos sos de Campana. Sí. Las mañanas en Campana no son lo mismo que los mediodías. No, no son lo mismo que los mediodías. Y las tardes. Sí. Hay diferentes olores. Sobre todo cuando la petroquímica funciona mal. Bueno, esperemos que... Bueno, igual nosotros acá... No, lo digo porque es característico. Me acuerdo cuando llegué a un pueblito de Córdoba, estaba por... estaba buscando un terreno. Sí. ¿No? Y de repente me muestran uno y me dicen, mirá, esto está para hacer usucapión. Algún día vamos a hablar de la ley de usucapión. No importa. Usucapión es tomar un terreno legalmente. Como hizo usted. Exactamente. Y pasaban justo unos cables de alta tensión o de mediana tensión ahí. No tan cerca, pero cerca. Y dije, pero esos cables... Viste, nada, es jodido, me estoy escapando de la ciudad o escapando. Y tengo estos cables acá. Y el chabón que vive ahí hace mil años me mira y me dice, ¿vos de dónde sos? De Buenos Aires. No sabía. Se me cae de risa. Y yo no entendí por qué. Y cuando volví acá, me acuerdo que estaba acá, salí de la tribu, me fui a tomar el bondi acá en la esquina, miré para arriba y había 60 mil millones de cables. los de la luz, los de teléfono, y ni hablar de las ondas que no se ven, las del wifi, las de los celulares. Cuando uno pasa por esas rejillas en la calle que cree que le sale aire calentito de abajo, porque ahí abajo está el cable de alta tensión. O sea, ¿no son las del subte esas? No, lo afectan desde abajo, porque están metidos ahí. Y aparte en los edificios los cables pasan por las paredes. Claro. Entonces, un poco eso. ¿A qué venía todas estas conjunciones de palabras que nos conducen a esto? Y porque habíamos hablado de campana, y yo me acordé un poco de vivir... De los olores. De la tierra, de los olores. A mí el único olor que me gusta, y me gusta muchísimo, es el olor al río. Eso sí que siempre lo recuerdo. Porque el río tiene como un olor característico, que es una mezcla entre lo que lleva, el barro... Por ahí es un poco... También su contaminación. ¿Y qué río? ¿El Paraná? El Paraná de Las Palmas. Y después ¿Cómo está ese río? ¿Es lindo para echarse? Y yo me he tirado varias veces. Es un agua medio chocolatada. Es agua turbia, sí. Pero está contaminada, bueno, soy una petroquímica. Y viene, ya pasa Rosario, el Gran Rosario. Hay pis desde el humano, seguro. Seguramente. Que es lo mejor, digamos, que nos puede pasar. Pero yo me he tirado en el medio del Paraná. Mucha gente me parece se tira en el medio del Paraná, ¿o no? No sé si tanta gente se tiene la dichosa suerte de tirarse en el medio del Paraná. El Paraná es bravo en las costas, porque está lleno de ganchos, de construcciones viejas, de objetos que va dejando el río, y ahí te podés enganchar. Gente gancho en la, y si te en la playa del Paraná. Fuiste. Gente gancho en el Paraná. Hay mucho. Hay un montón. Bueno, nos vamos despidiendo. No, despidiendo. Ha sido un placer volver a este limbo. Nos quedan pocos programas, lo cual me pone aún más feliz. Al operador también, que tiene como las ojeras casi iguales que las mías. Y ya mañana tiene que volver para acá, para la radio. A usted también lo pone feliz. ¿Le gustó la canción? Hoy me llegaron mensajes de que no nos tenían cantando canciones. Mirá. Cada día vamos a cantar mejor, y si no, vamos a cantar más canciones hasta que aprendamos, y quizá ustedes tengan la mala suerte de ser los que sufren nuestro aprendizaje. Así es, le traje a Ronald Barthes hoy con un fragmento de un discurso amoroso. Ahora se está poniendo el amor de nuevo de moda, y le traigo yo este libro que seguramente seguiremos leyendo de acá hasta el final. Aquellos que quieran leer o no, aquellos que nos quieran comentar algo, también lo pueden hacer. Se me ocurrió algo. Sí. En base a ciertas cosas, porque veo que usted estamos improvisando y... Sí, me puedes tutear. Sí, Zucca, estamos improvisando, ¿no? Sí. Siempre. Me gusta hablar yo de... Yo no improvisé, yo estaba todo preparado. Usted viene con todo preparado. Yo mismo con todo preparado. Vos venís con todo preparado. Sí, venís con todo preparado. Pero por ahí podemos invitar gente que venga a improvisar. Bueno... Nos aliviaría no venir, o sea, venía a improvisar al limbo, ¿entendés? Está en los teléfonos abiertos, los teléfonos no, porque ya es muy tarde, pero bueno, nos escriben y se vienen a jugar con nosotros, que sería realmente un placer. Sí. Nos reencontramos el próximo martes. Nos reencontramos el próximo martes, nos vamos con un tema que le dejamos acá, que ya sale andando, o terminamos. ¿Cómo es esto? Sale vamos el tema. Con tema. Gracias a Mati Vanel en la operación. Ahí estamos. Rojo, martes. Limbo, pip, pip, que ya no sabemos. Sí, pero bueno. Así. Continúa. Continúa, yes. Now I taught the weeping willow how to cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And it tore me up every time I heard a drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream to Borton and Davenport. And I followed you, big river. When you call, oh, you call. And you took me to St. Louis later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone.